le vamos a dar la bienvenida, sí, ¿no? A Santi Merino, ¿no? Que es el coordinador del área de cooperación internacional de FIFATA. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes. Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Como decía antes, un poquillo nervioso porque es mi primera vez en directo y tal en la radio, pero... Pues cuando salgas verás como ya no hay nada. Sí, ¿verdad? Sí. Pero muy contento por la invitación que nos habéis hecho y... Y además, feliz porque, bueno, hemos compartido que ¿qué día fue el Día de África? ¿El 26? El martes 25, sí. El 25 de mayo fue el Día Mundial de África y Sibata, bueno, pues ha organizado la Semana de África, ¿no? Uh-huh. ¿Qué habéis hecho durante esta semana? Pues, como bien dice, bueno, antes de nada quería agradeceros que nos hayáis invitado y que podamos poner el foco en este ratito en África, ¿no? Que es un continente que, desde el punto de vista mediático, no suele tener mucha repercusión y cuando se habla de África, pues, lamentablemente se habla desde un punto de vista negativo, ¿no? De las epidemias, las guerras, las migraciones y, bueno, poder hablar desde otro enfoque sobre África, pues... Está muy bien, ¿no? Y también el tratamiento que habéis hecho he visto en vuestra página web la noticia que habéis puesto y la verdad es que está muy bien y bueno, muchas gracias. Compañero Rafa Juan, wow, que está ahí siempre. Sí, qué sí, bien, la gente bien. Que nos está escuchando que se meta en la página web, que está muy, muy bien. Lo estáis oyendo, pero si es que os lo tienen que decir todo el mundo para que lo hagáis. Hombre, pasar por la página web, hombre. Paradigma media. Eso es, bueno. Pues bueno, cuéntame porque habéis hecho talleres o habéis adaptado los talleres que realizáis normalmente. Exactamente. En los institutos. Sí, lo que hemos hecho ha sido actividades que venimos realizando en el marco de algunos proyectos, pues durante esta semana lo que hemos hecho ha sido adaptarlos, ¿no? Darle ese toque africano y de alguna manera pues ponerlos como excusa para poder hacer durante esta semana un poco de difusión sobre África, sobre el continente, ¿no? Y en concreto, pues en el Instituto de Enseñanza Secundaria Berroe, al cual también tenemos que agradecer que siempre nos abran las puertas para todas las cosas que no se nos ocurren hacer, pues llevamos desde octubre del año pasado haciendo un taller de alimentación saludable que consiste, más allá de enseñar recetas de cocina al alumnado de primero y segundo de la ESO, pues enseñarle la importancia de una alimentación saludable, etcétera, ¿no? Y aprovechando la Semana de África, invitamos a una amiga de Batá que se llama Marcia Plantao, que está afincada aquí en Córdoba y que se disponibilizó a echar un ratito con ellos y con ella y enseñarle una receta típica mozambiqueña que tiene una pinta espectacular. ¿Sí? Yo he visto un pequeño vídeo que han hecho y está... Así con mandioca. ¿Eso es todo lo que has probado, el vídeo? Con mandioca, vaya, me quedé con las ganas. Madre mía. Pues sí, un pollo con mandioca que tenía una pinta muy, muy buena. Uh-huh. Y además de enseñarle la receta, pues le explicó un poco el contexto histórico de su país, ¿no? Desde la colonización de los portugueses con Vasco de Gama, ya por el 1400 y tal, hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y hablándoles de la cultura, pues de muchas cosas, ¿no? Del aporte de los portugueses en la tradición culinaria, también en los alimentos que se llevaron para allá y tal. Y bueno, lo que yo estaba hablando con ella hace un ratito y me contaba que fue una experiencia súper interesante, súper bonita, que los jóvenes, a pesar de la altura del año, del calor y de la mascarilla, se lo pasaron súper bien, participaron un montón, le preguntaron un montón de cosas. Bien. Y ella dice que le pone un día a la actividad y quiero repetir. La verdad que África es un país como que atrae, ¿no? Su luz, Un continente, ¿no? Eso es. Pedazo. Sobre todo su luz, la del sur, debajo del Ecuador, que yo no he estado nunca, pero me encantaría. Y esa luz que yo veo en imágenes, es que es espectacular. Yo no sé si tú has estado en Mozambique. Sí, yo he tenido la oportunidad de vivir allí durante 7 años y la verdad es que lo de la luz es asombroso, vamos. Es curioso. Tiene unos atardeceres también muy bonitos. Y en la época de verano, lo peor es que amanece a las 4:30 de la mañana. Lo peor, dice. Ve a entrar la luz por la ventana y dices, ¿qué hora es? Uy, las 5, por Dios. ¿Qué hago yo ahora todavía? Pero sí, la verdad es que... Sí. Es... Yo lo viví en Porto Alegre, en el sur de América del Sur. Y pero sin es bellísimo, pero sin embargo en África yo he visto imágenes, vídeos, y es una luz, yo no sé por qué, claro, en la inclinación del eje de la Tierra, claro. Claro, claro. ¿Y qué más actividades? Cuéntanos, detállanos alguna otra más de las que hayáis organizado. Pues mira, otra de las actividades que también estamos realizando en el Averroes es un huerto. Tenemos un taller de huerto que llevamos trabajando también desde octubre del año pasado, en el cual recibieron la visita de un grupo de jóvenes marroquíes que están estudiando el curso de monitor de tiempo libre en la cooperativa de la Espiral Educativa. Entonces fueron para allá, para el Averroes, y fueron los propios chavales los que le enseñaron un poco, pues, cómo montaron el huerto, el trabajo que hacen, cómo el huerto, porque ellos son del ciclo de animación sociocultural. Uh-huh. Entonces, cómo el huerto es una herramienta de animación sociocultural, ¿no? Más allá de aprender a las técnicas del plantío, ¿no? Y cómo a partir del huerto pues se pueden trabajar aspectos de medio ambiente, idiomas, muchas cosas, ¿no? Y bueno, ahí hubo ese momento muy rico de intercambio, ¿no? Entre las jóvenes marroquíes, ¿no? Que también en ese espacio pues pudieron compartir, contarle un poco su experiencia, de dónde vienen, su situación y tal. Y luego también hicieron una actividad muy bonita que consistía en hacer unas macetas, decoraron unas macetas de manera rotativa. Yo pintaba un poquito, se la pasaba a mi compañera, ella pintaba otro poquito y al final... Una cosa colectiva, ¿no? Exactamente, y al final me quedaba con la última maceta que me había tocado decorar, sí, ¿no? Sí, y sí. Se la llevaron con unas plantitas de pimiento y de tomate y tal. Qué gracioso. Y bueno, fue un momento también muy, muy interesante de intercambio, ¿no? Estupendo. En el instituto. Oye, entiendo que la didáctica, desde luego, está claro que a través de... Y además a través de la puerta de la comida, y en fin, eso es que hace mucho más fácil, ¿no? Digerir cualquier concepto que... Pero tú no entiendes, Santi, que vivimos demasiado idealizados en el mundo en el que estamos, digo, de suficiencia alimentaria, de sobramiento de recursos, que disponer de una mirada un poco más asertiva hacia culturas que, bueno, que la cultura, sea la que sea, venga de donde venga, tiene riqueza porque es propia del espacio donde está. O sea, que no sería benefactor que esto que habláis de la Semana de África, ¿no? Habéis alargado el día hacia unos días más largos. ¿No sería interesante poder plantearlo de una manera un poco más extensa hacia la sociedad civil para que empezáramos a entender que el mundo no se acaba en Tarifa, ¿no? Nuestro mundo, al menos, ¿no? Puede tener una ventana además curiosa, por lo menos curiosa, ¿no? Yo ya no te digo, como dice Inés, que se quiere ir... ¿Dónde te quieres ir tú, Inés? ¿A dónde haga falta? Es un buen lugar. Bueno, vaya. Pues... Bueno, sí, yo creo que yo he hecho en falta eso, diálogo, comunicación. Cuando viene gente que no es blanquita, de tamaño estándar y que además hable el castellano, genera recelo. Sí. Y los recelos se estereotipan en prejuicios. Sí. Sería todo lo contrario, un aprendizaje. Claro, ¿no? Sí, al final nosotros nos damos cuenta de que este tipo de intercambios son muy enriquecedores y los jóvenes pues están muy abiertos y son muy receptivos a este tipo de claro. intercambios, ¿no? Cuando vino el grupo de jóvenes marroquíes, pues se estableció allí unos pequeños encuentros, sí. ¿no? De tú a tú, ¿no? Y la persona que está al lado pues me cuenta un poco de dónde viene, cómo... Y efectivamente deberíamos valorar la diversidad en lugar de tenerle miedo, ¿no? Yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos en esta sociedad, que es un trabajo que desde las organizaciones sociales intentamos realizar día a día, no solamente Zigbatá, sino muchos otros colectivos, pero que desgraciadamente te das cuenta de que otro tipo de discurso, del discurso del odio, del odio al diferente, ¿no? Pues van calando en la sociedad y eso es muy peligroso para nuestra sociedad, ¿no? Y más Andalucía, por ejemplo, o Córdoba, ¿no? Que venimos de una historia de migraciones, que han venido, que nos hemos ido. Córdoba, Andalucía y España, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que recordar que de dónde venimos para también saber lo que somos, claro, y cómo recibir a la gente que viene, ¿no? Y pues vosotros, siendo como soy especialista, digo especialista, hombre, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? De que tenéis experiencia y conocimiento, a mí no me parece que fuera ninguna barbaridad el ir pensando en no solamente en los espacios estos de confort, donde te puedes trabajar a chavales que los tienes porque están dentro de un ámbito escolar que sabes que están allí, ¿no? Yo creo que que merecería la pena, sobre todo, destruir prejuicios en base a cosas de este estilo, pero para adultos, para mayores, ¿no? Lo que pasa es que en los jóvenes está el futuro. Permea, claro, pero... Sí, no, de todas formas hay varios proyectos, hay varias iniciativas. Yo ahora me viene a la cabeza estos rumores, que es una iniciativa también que intenta ir desmontando todos esos rumores, bulos, mentiras, al fin y al cabo, que se dicen sobre personas migrantes, ¿no? Con el objetivo de que la gente tenga al final un sentimiento de odio hacia la gente diferente. Y yo, que he tenido la suerte de compartir con personas de diferentes culturas, al final te das cuenta de que es positivo, ¿no? Estamos hablando de la alimentación, aprender recetas. Yo en Mozambique me encantaban las recetas. Se utiliza mucho como ingrediente el cacahuete y el coco, que le dan unos sabores muy diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Pero aprendes también unos valores que, por ejemplo, Mozambique es un país que se independizó relativamente hace poco tiempo. Mozambique es un país en pañales, tiene 30 años de independencia en la práctica, ¿no? Y bueno, la gente no tiene un sentimiento de odio hacia los colonizadores, los portugueses, ¿no? Después de haber estado ahí tantos siglos y bueno, haber sido esclavos, ¿no? Pues no tienen ese sentimiento de odio, ¿no? Y son personas muy hospitalarias, muy amables, muy trabajadoras. Y yo, era una cosa que me llamaba la atención. Yo decía, los españoles, si hubiéramos tenido unos colonos 500 años en la península, vamos, a los 20 años no estaríamos con este nivel de abertura y de diálogo y de conciliación, ¿no? Por tanto, sí que se aprende mucho de otras culturas, claro, o tienen otros valores y otras formas de hacer y de sentir y de claro, estar, que de las cuales se aprenden. Y hablando de Mozambique, ¿qué proyectos tiene Cisbatá en Mozambique? Pues nosotros llevamos 20 años trabajando en Mozambique. Tenemos un equipo allí de 4 personas, son mozambiqueñas las 4. Al frente está nuestra delegada Luis Alberto Fumo, fundamentalmente, actualmente estamos trabajando con fortaleciendo el movimiento campesino del sector familiar. Hablamos de asociaciones y cooperativas de mujeres productoras, que están formadas en un 90% por mujeres, con escasos medios, con escasos recursos, pero con muchas ganas de trabajar y de sacarse, de echarse a la familia a la espalda y el país a la espalda para alimentarse, ¿no? Y para trabajar. Y nosotros trabajamos en el ámbito del derecho a la alimentación, con un enfoque de soberanía alimentaria, que significa agricultura ecológica, comercio local, es decir, lo que se produce se queda en las comunidades para alimentar a la población, no para exportación, y el derecho de las comunidades sobre sus recursos naturales, ¿no? Frente a las empresas casi siempre extranjeras que intentan arrebatarles la tierra para producir pues tabaco, algodón, caña de azúcar, etcétera, ¿no? Entonces trabajamos eso con un muy importante enfoque de género, porque desgraciadamente, igual que aquí, el patriarcado y el machismo está muy, muy patente, sí. Y bueno, de construir todo eso, pues es un trabajo de hormiguita. Un quisca. Ubícanos Mozambique, exactamente dónde, en qué parte de África está y qué población, para que imaginemos un poco el contexto. Pues Mozambique está, si pensáis en el mapa de África, abajo a la derecha hay una isla que se llama Madagascar. Pues lo que sería la proyección de su sombra hacia el continente, ese pedacito de la costa es Mozambique, que tiene una extensión que puede ser 2 veces y media la península ibérica, pero tiene dos veces y poco menos de población, tiene unos 20 y poco millones de habitantes. O sea que la densidad demográfica es muy baja. Muy baja. Hay mucha tierra ahí para la gente producir y tiene muchos recursos naturales para no ser un país que está en la cola de la lista de países en desarrollo. ¿Y cuál es la situación del país? Uf, la situación del país es ahora mismo es un poco complicada, ¿no? Hemos vivido hasta ahora unos años muy buenos en los cuales se ponía a Mozambique como un ejemplo del proceso de descolonización, de éxito en la paz, ¿no? Después de la expulsión de los portugueses hubo una guerra interna que estuvo también un poco alimentada por los portugueses y en el marco de la Guerra Fría, ¿verdad? Y bueno, se ponía como ejemplo porque hubo una cierta paz, ¿no? Ahora mismo hay un conflicto en el norte del país por los recursos naturales. Casualmente se descubren recursos naturales y aparecen unas milicias del Estado Islámico que está, bueno, ha ocupado parte del territorio y está aprovechando, pues por un lado, la existencia de recursos naturales, la llegada de empresas extranjeras y la situación de pobreza que existe en la población. Y ese enfado, esa desconformidad con las políticas del gobierno, claro, que ven como habiendo muchos recursos, ellos siguen pobres, ¿no? Entonces, suele repetirse la historia, donde hay recursos como, no sé, en el Sahara, como en Palestina, donde hay recursos del tipo que sea, ahí hay un conflicto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, decimos que es por casualidad, pero yo siempre digo que las cosas no son por casualidad, ¿verdad? Tenemos el tema del coltán en el Congo desde hace muchísimos años. Y a mí la verdad es que me sorprendió mucho porque, como he dicho antes, yo estuve viviendo bastante tiempo allí y jamás me imaginé que lo que iba a ocurrir, ¿no? Fíjate. En esa zona. Y bueno, ahora mismo también el tema del coronavirus, pues el año pasado no tuvo un impacto al nivel que aquí, ¿no? Aunque también lo están sintiendo. También tiene otras implicaciones allí porque en Mozambique no es un país que produce todos los alimentos que necesita para consumir. Entonces depende de las importaciones y han subido los precios. Bueno, la situación allí en este momento es un poco complicada. Pero aparte de eso, una alegría que podáis tener proyectos allí con la contraparte, ¿no se dice así? Sí, tenemos varias organizaciones. Y a pesar de la situación, poder estar allí trabajando. Sí, bueno, afortunadamente somos una organización que contamos con el apoyo de varias administraciones públicas que suelen confiar en nuestra uh-huh. gestión. Y tenemos organizaciones amigas, organizaciones locales que también tienen un buen hacer y trabajamos en ese ámbito, ¿no? Desarrollo de comunidades rurales, muchas veces a partir de asociaciones y cooperativas agropecuarias. Y bueno, sí, la verdad es que estamos bastante contentos con el trabajo que llevamos haciendo allí y ojalá sea por mucho tiempo, ¿no? Sí, porque además el hecho de que seamos un país civilizado, ¿no? Yo me gustaría entrecomillar la palabra porque parece como que es un poco arrogante, ¿no? Puede parecer un poco arrogante en el contexto de la conversación, ¿no? No quiero parecer petulante ni arrogante, en modo alguno. Pero estas llamadas a esa mirada curiosa, ¿no? A países y a lugares que están conquistando su futuro poquito a poco, ¿no? Que, bueno, están saliendo de una situación de control, ¿no? Para autogestionarse ellos, ¿eh? Y ir creciendo poco a poco. Yo a mí me parece que eso, ¿eh? Ser testigos, además, de ese episodio, tiene que ser emocionante, ¿no? Cuanto menos tiene que ser emocionante, a pesar de las dificultades, como estás hablando, ¿no? Que salen recursos, con los recursos llegan los intereses, el mercado y el dinero cochino y ya lo hemos estropeado, ¿no? Sí, pero como bien dices, es muy motivante ver cómo la gente tiene ganas de trabajar, tiene ganas de alcanzar esos niveles de desarrollo, ¿no? De no pasar hambre, por ejemplo, ¿no? De poder tener un ingreso para comprarle a tu hijo o a tu hija los cuadernos para estudiar o medicamentos o ropa. Y sí, es bonito poder acompañar ese proceso, ¿verdad? Y sobre todo poniendo en valor la cantidad de recursos que hay allí, tanto a nivel natural como humano. Porque yo, si tengo que destacar algo de Mozambique, es la calidad de su gente, la hospitalidad, la alegría, el baile, esos críos de 4 años que te hacen un baile y te queda... Cachilema, pues es que se nos está acabando el tiempo, si no te pediríamos aquí en el rellano que nos hiciera una pequeña... He dicho niños de 4 años, yo ya estoy... Yo me parto la espalda cuando me pongo a bailar ahí. Vamos. Qué bueno, bien hablar de África, hablar de Mozambique. Santi. Oye, pues, pues sería chulo que pudiéramos pensar en otro momento. Santi, ¿tú te atreverías en algún otro momento de experiencias que tengáis de otros países en el que abriéramos la ventana de Paradigma Radio a eso, a que nos contara y a que nos ilustrara, a que pintara ahí, ¿no? En las ondas cómo percibí, no sé, para que divulgáramos entre nuestros oyentes, que son muchos y además muy inteligentes. Eso no lo dudo. Si no, te lo digo porque cuando te he dicho lo de pintar puede parecer una palabra así un poco... En la radio no se pinta, Sobre todo, Enrique, ver que es posible... todavía hacer proyectos de cooperación internacional, aunque en nuestro ayuntamiento pues la delegación de cooperación está como está. Vaya. Y el plan de cooperación, en fin, que con esas dificultades aún así es posible, ¿no? Es posible que Zimbata haga proyectos, ¿no? Está genial. Pues sí, claro que sí. Yo recojo el guante y cuando queráis estamos encantados de poder hablaros de otros países donde trabajamos. Estamos en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala. Nicaragua también es un país que está viviendo una situación complicada. Guatemala también. Y bueno, estamos encantados. Puedo venir yo o cualquier otra compañía. Santi, pues escúchame. Sí, cuando tú quieras. Que digo que te has comido los 20 minutos, compañero. Oye, yo nervioso. ¿Y tú estabas nervioso? Oye, ahora me voy relajado como si me hubiera ido a un masaje. Pero vamos, pues hasta lo avisé. Ha estado genial, ¿no? Sí, muy bien, Santi. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Nos volvemos a ver, ¿de acuerdo? Claro que sí. Gracias. Venga.